columna animal a cargo de Vero McLennan. ¿Cómo andas, Vero? Hola. Bien, hola Sin, hola Valen, hola Pau, hola Pablo. Entraste raro ahí. ¿Sí? Pero ahí está, ahí te escuchamos bien. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Bien. Perfecto, bueno, ¿con qué venís hoy? Bueno, molestando. Columna molestadora tendría que llamarse también. Bueno, sí, ser. También. Bueno, sí. Hoy vamos a analizar un acto bastante común y vamos a tratar de repensarlo sobre la inocencia de comer un sanguchito de vida de jamón y queso tan rico. Bueno, la propuesta es que repensemos y que nos respondamos sinceramente si se trata de una acción inocente o no, y eso solamente es posible si estamos dispuestos a ver la realidad, ¿no? De esta columna hay como, digamos, la invitación es a que tomemos la pastilla roja para salir de lo ficcional y mirar a los ojos la realidad de la que somos parte y a la que contribuimos a perpetuar a partir del financiamiento a la explotación animal, en este caso, al comprar un inocente sanguchito de miga. Un sándwich de miga de jamón y queso se hace con la explotación de al menos 3 animales no humanos como mínimo, vacas, cerdos y gallinas. Un pedazo de cerdo asesinado es el fluido de una vaca violada, alejada de su hijo, explotada en una máquina, untado con el producto procesado basado en el sufrimiento de las gallinas. El jamón es un pedazo de la pata trasera de un cerdo que puede haber llegado a vivir unos 20, 22 meses. Y la verdad es que cuando éramos niños, niñas, niñas, no nos dijeron que el jamón era eso, así que probamos su sabor desde nuestras infancias, la enorme mayoría de las personas. Lo incorporamos como algo rico, lindo, rosadito, suave, saladito, un sabor que de solo pensarlo se nos activan las glándulas salivales. Es lo aprendido, es lo que seguimos además enseñando a nuestras niñeces, es cultural, se pasa de generación a generación. Y el queso es otro producto procesado obtenido de la leche para los terneros, o sea, la leche que construyó el cuerpo de la vaca, que siendo madre, digamos, como todo mamífero, genera leche, y bueno, al ternero recién parido se lo retira, se lo deja de su mamá, nos quedamos con esa leche y hacemos el queso. Es un tema al que ya le hemos dedicado una columna completa como para que sepamos cómo se obtiene esa leche. Y la verdad que cuando somos niños no nos dicen nada de eso tampoco. Nos dicen que la vaca nos da la leche, que eso es lo saludable, lo bueno, que es para crecer fuertes, para tener huesos fuertes. La leche de vaca es el alimento para las niñeces, así lo aprendimos, así lo transmitimos, con la mejor intención. Y bueno, y de la leche sale este queso, que acá está puesto en el sanguchito de miga y que abunda en los cumpleaños infantiles, ¿no? Es como un alimento que tiene toda esa cuestión de lo inocente. Y el pan de sanguchito lo untamos con mayonesa, que es el producto que se hace con los huevos de las gallinas que vivieron toda su vida dentro de una jaula poniendo 300 huevos por año, cuando en realidad deberían haber puesto 10 o 12, pero las modificamos genéticamente para convertirlas en máquinas vivientes expendedoras de huevos. Hasta que después las matamos también, cuando empiezan sus cuerpitos a colapsar, cosa que también ya hablamos en esta columna animal, que la pueden buscar en la web de Radio Kermés, en la sección de opinión, y también en mis historias personales de Instagram, en historias destacadas. Bueno, el sanguchito de miga de cerdo, vaca y gallina es todo eso, pero hemos aprendido, gracias a la cultura antropocéntrica, especista, machista, capitalista, de la que formamos parte, y nos han enseñado que eso es lo que está bien. Y la verdad que ser una persona vegana es vivir, es tratar de vivir en la medida de lo posible con la pastilla roja tomada desde el primer mate de la mañana, y es romper el contrato social con la humanidad, ¿no? Que está casi en su totalidad puesta de acuerdo en que lo único que importan son nuestras necesidades. Así que si necesito un sanguchito de miga de jamón y queso, tengo todo el derecho a financiar la explotación animal y pagar con mi dinero legítimamente ganado con mi trabajo a otra persona para que mate a un cerdo, que probablemente yo no me animaría a hacerlo, a otra para que viole y someta a una vaca y la aleje de su hijo, y a otra persona para que se encargue de la explotación de una gallina que va a vivir confinada en una jaula. decir, el veganismo es romper con el contrato social con el resto de la humanidad que normaliza y naturaliza esa explotación. Porque yo necesito el sanguchito y quiero que me lo entreguen, que me entreguen el producto de esas tres vidas entre dos pancitos esponjosos. Entonces, no hay inocencia en un sanguchito de miga, hay explotación, esclavitud y muerte, no hay suavidad y sabor, hay brutalidad y crueldad. No hay alimento, hay vidas interrumpidas por el solo placer, porque culturalmente hemos naturalizado que nuestro gusto y placer vale más que la vida de un animal. Entonces, no financiar la explotación animal es una decisión individual. Depende de cada persona humana, financiar o no financiar la explotación animal. Comer animales no es una decisión individual, es mi decisión. No, no, porque implica la vida de alguien más, entonces ya no es la decisión individual de alguien. Implica ser parte de la maquinaria de explotación. Por más lejos que nos paremos de los mataderos, de los tambos y de las naves avícolas, si consumimos sanguchito de miga, jamón y queso, somos parte de todo lo que hay adentro de un matadero, de un tambo y de las naves avícolas. Y ser una persona vegana no es difícil. Lo difícil es ser vaca, cerdo o gallina. Ser una persona vegana no es dejar de comer sanguchitos de jamón y queso riquísimos. Simplemente es hacerlos de otros ingredientes. Son riquísimos y mucho más saludables y no implican muerte y están hechos a base de plantas y cereales. Hay un montón de recetas y de cosas que podemos buscar hoy, están al alcance de todas las personas esa información. El jamón, el queso y la mayonesa se puede hacer a base de plantas. Y ni siquiera hay que renunciar, o sea, ni siquiera tenemos que renunciar a comer el sanguchito de miga. Bueno, pero si es tan vital y tan importante en la vida de una persona el sanguchito de miga, que está dispuesta a hacer mierda la vida de tres animales para comerlo, hay que decir que en realidad no hay que renunciar al sanguchito de miga, sino que hay que hacer el sanguchito de miga vegano. Lo que pasa es que la industria no lo fabrica porque no generamos la demanda, que como siempre decimos, es la que manda, ¿no? Entonces, si no exigimos que nuestros alimentos sean elaborados a base de plantas libres de agrotóxicos, y si no dejamos de comprar, de promocionar, de incentivar, de publicar, de publicitar lo que nos ofrece el mercado inescrupuloso, explotador de nuestro planeta, explotador de seres humanos a los que enferma sin ningún reparo ni culpa, y sistema asesino de animales no humanos a los que se les han quitado todos los derechos, bueno, vamos a seguir siendo parte de la construcción de una cultura especista. No ser una persona vegana es cultural por ahora, y para hacer algo, para alcanzar una cultura que sea respetuosa de la humanidad, no hay manera de que lo hagamos si no somos también respetuosos de la tierra y de la animalidad, porque somos un todo. Si no vemos eso, vamos a la extinción. Lo que le pase a la tierra nos va a pasar a nosotros, porque la tierra no es nuestra. La tierra somos nosotros, ¿no? Y eso es parte de ver la realidad, que contada así parece horrible, pero en realidad la realidad la construimos y la podemos modificar y la podemos hacer bellísima si entendemos esto, de que la tierra somos nosotros. Cierro con una frase de Mahatma Gandhi, para que no desesperemos quienes intentamos vivir en la mayor conciencia que nos sea posible, tratando de no mentirnos, que habitualmente muchas veces es lo que hacemos, como practicar la disociación para no ver tanta realidad toda junta porque hace mal, pero digo, para sentirnos fuertes y saber que este es un camino arduo, complicado y qué sé yo, pero que nos podemos dar ánimo. Gandhi dijo, primero te ignoran, luego se ríen de ti, después luchan contra ti, luego ganas. Y ahí vamos y seguiremos yendo hasta la última jaula vacía, jaula sin animales no humanos y sin animales humanos enjaulados tampoco, sin explotación y sin explotadores. Si tienen ganas de escuchar una canción re bonita de Connie Isla, se las pasé ahí hoy tempranito, habla sobre el respeto y bueno, la justicia y qué sé yo, para con los animales no humanos, se llama Equidad, y bueno, si quieren la podemos escuchar. Les mando un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. Chau, chau.